me dieran un euro por cada vez que alguien se pica. Que un goofy necesita sentirse protagonista. Me ponen en duda o ponen mi nombre en la línea. Me siento Diddy o Vini o la pinga cuando voy al escenario acompañado de tres gorilas. Mientras sacudo ceniza de mi retro de los Wizards. Rapeo y te imaginas flashes al bajar de limusina. La azoto una nalga, miro como la otra vibra y pienso, shit. Tengo un tipo y ese tipo es este. En teoría debería disfrutar mi junio en Niza, pero esta pasión me mueve y el juego me necesita. Yeah. Si me dieran un euro por cada vez que. Yeah. Si me dieran uno cada vez que pongo a Lancy. Cuando salimos en los quads, los Banshees. Me escriben al DM unos pibones que parecen catfish. Envuelven cash en film de sándwich. En la calle solo muestran los ojos y no son ni cabis. Aguanto la presión como un Garmin. Debo ser Ken por el modo en que disparme. Debates con alumnos de San Martín. Pero mami, el gordo está en otra como en una Stabi. El Uber pone Chevilla al bajito. Y Madrid de noche se siente un lugar mucho más manso. Contrarios no lo vieron claro, pero les di visión. Como una raya con un punto arriba y otro abajo. La primera vez me la encontré en un reservado. Luego en un camerino, luego bebiendo en un palco. Ni es imagen, ni cantante, ni atleta. Ver de cerca la erótica del poder es el diablo. Yo, es loco, jurado. A veces buscamos consuelo en los sitios equivocados. Como un parque lo buscan buscando hacernos daño. Ponlo en tu vision board, a lo mejor el próximo año. Si me dieran un euro. Si me dieran un euro por cada vez que. Yeah. Que fui a la cancha de niño a intentar tocar la red. Adriel nos pasaba mixtapes de Anguan en un pen. Yo soy de DJ Drama y crecimos queriendo ser Hot Sauce y 50 Cent. Esto creo que fue 2006. Sí, 2006, porque todavía no conocía a María. Yo iba por ahí haciendo tags de mi MySpace. Así que, imagínate, tiempo. Sé que me hace sentir vacío, no sé qué me hace estar pleno. Pero los segundos solo lo siento por un momento. Cuando gasto, cuando garcho, cuando grabo, cuando acierto. Y otra vez de vuelta a lo primero. Entonces grindo más duro, entonces curro más serio. Solo pa' poder experimentarlo de nuevo. Y acabo que no sé si me siento vivo, solo estoy viviendo. Yeah. Si me corta esto. Sí, ponlo ya. Sí, directo. Le fue. Yeah. Okay. Yeah. Safe y Aida se enrollaron y sacaron el último marga al agua. Pero no sé de vino y me huele a poner la cagua. Puedo ponerte en coche sin embrague, tacones, traje de una marca, Copenhague. Un vuelo charter, pa' mí mis parces y vamos a buscarte. Corro esta mierda como un contraataque y ya lo sabes. Que le follen a Warner, a Madrid salvaje y fuck el primavera. Estuve en tu barriada con todo el oro por fuera. Soy un tema de discusión difícil pa' algunas parejas. Y eso es así. Mi vestidor usa el free cheese. Me sé el game como un referee. No eres mi némesis, solo uno ahí. Pero te crees que sí. Una cosa es tener hambre y otra tener sed. Y ya que se les ve mal por no pertenecer, le pasé a Lex el plan pa' hacer merch de chains de mesén. Poco margen, lo justo pa' no perder. Es suficiente con que den un euro cada vez. Yeah. En serio. Es suficiente.